Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos de aquí en la cabina de La Voladora Radio. No, miento. Qué mentiroso soy. En la cabina no, estamos desde casita. Recuerda que todos estos días pues hemos estado aquí transmitiendo desde casa porque tenemos allí unas medidas en la cabina de La Voladora Radio. Nosotros muy obedientes con esto de la sana distancia, pero también hemos llegado a la conclusión de que, bueno, pues hagamos los programas, todos los programas de La Voladora a distancia, pero muy a distancia, cada quien en su casita. Y bueno, pues yo muy contento de que estés ya con nosotros, estamos nosotros aquí, bueno, pues tratando de ver algunos temas en Escuela para Padres por Radio. Recuerda que es tu programa Con Sentido Humano y que, bueno, pues lo que siempre tratamos es que ahorita tú que estás en casita, mamá, papá, abuelitos, tíos, tías, pues puedan escuchar este programa y tener una herramienta pues más para poderla desarrollar en la educación de tus hijos. Sin duda, creo yo que pues hay muchas cosas que hay que platicar en estos días. Hemos tenido contacto con las personas que nos van siguiendo en nuestra red social de Facebook y bueno, nos hacen una serie de preguntas por ahí muy relacionadas al tema de todo esto del COVID-19, pero sobre todo este asunto de cómo se relacionan las personas ahorita al estar en este confinamiento en casa, todo este tipo de emociones que van experimentando nuevas. Hay quienes, bueno, pues ya a este nivel, las preguntas que empezaron en el principio de la semana pues eran unas, hoy ya vienen nuevas preguntas, y definitivamente hay papás que han podido resolver algunas cosas en relación a la convivencia con sus hijos, otros papás les está costando mucho trabajo, y otros tantos más están siendo muy creativos para ver qué es lo que hacen. Hay papás que, bueno, pues también equivocadamente han decidido, pues ya nos cansamos de esto y yo voy a salir a la calle, voy a salir con mis hijos y vamos a tener reuniones. Y la realidad es que esta no es una opción, no debemos de salir de casa, tenemos que estar muy guardaditos. Dejemos pasar de verdad todo esto, porque si no puede ser una situación que ya por experiencia de otros países se está saliendo de control. Y al salirse de control no vamos a poder resolverlo. De por sí, de una manera común, rutinaria, de siempre, las instituciones de salud, por más que se esfuerzan en darnos un servicio, pues definitivamente tiene por ahí un déficit muy alto en cuanto a la opción de podernos atender. Ahora más, muchos hospitales pues se están convirtiendo ya como en para la especialización de este asunto de tratamiento del COVID, y bueno, pues hoy en día se está viendo más limitado cada día el servicio para pues para otras enfermedades, pero también para atender esta epidemia que la verdad pues nos está atacando de una manera, de todas las maneras, emocional, de una manera social, obviamente económica. Y bueno, nosotros lo que esperamos es que podamos ya salir de esto. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues todos juntos, no saliendo de casa. Y bueno, pues varias de esas preguntas que nos han formulado en nuestra red social, pues tienen que ver con la convivencia con los hijos, te decía yo antes de empezar. Y es que, pues de por sí ya hay situaciones ahí dolorosas en cuanto a la separación de papá y mamá en muchos de los casos. Hay muchas mamás que, bueno, pues han manifestado que al ser solteras o al estar a cargo de sus hijos, nada más ellas, pues son mayores las dificultades. En estos días me llamó mucho la atención que, bueno, quizá a lo mejor fue un dato que me sorprendió, pero muchas parejas, pues no sé, decidieron separarse, no exactamente por esto del COVID, pero muy justo con la etapa, quizá a lo mejor coincidió, y de ahí se vinieron una cadena de comentarios en base a algunas preguntas que nos hicieron. Algunos han opinado acerca de que como una mamá generalmente, pues que es la que se... los hijos quieren irse con ella cuando hay una separación de los padres o se tienen que quedar con la madre. Bueno, pues como una mamá experimenta ciertas situaciones con el apoyo del padre o sin el apoyo del padre. Y hay un caso particularmente, obviamente vamos a cambiar los nombres de los protagonistas para que tú, pues bueno, puedas nosotros aquí proteger un poquito la identidad de las personas, pero por otro, para que tú puedas identificar en toda esta historia que te vamos a contar el día de hoy y de cómo una madre soltera pues muchas veces tiene que lidiar sola con toda la carga que representa, desde el mantener a los hijos, desde educarlos, desde controlarlos, y que muchas veces en la comodidad de la otra parte, en donde pues no tiene que lidiar con los hijos, y más en estas situaciones, pues a veces las madres no tienen un doble trabajo, tienen un triple trabajo, y en donde se ven solas. Muchas mamás, bueno, pues empiezan a manifestar situaciones de hartazgo, pero sobre todo muchas mamás también han sido muy creativas y han tenido buenos resultados. El día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de eso, porque quiero contarte un poquito la historia de Raúl y de Verónica, que eran un matrimonio que, bueno, pues ya tenían casi 5 años, 6 años de casados, y un día, pues, ella decide irse, ya no quiere estar más con su esposo Raúl, debido a que pues está sufriendo pues mucha violencia hacia el interior de su hogar. Los primeros años, bueno, pues fueron así como muy contentitos, muy bonitos, y desafortunadamente, pues no sé, algunos motivos, quiero pensar que todavía habemos muchos hombres que estamos equivocando el camino al violentar a las mujeres, al tener un odio hacia ellas, al no entenderlas, en este afán de querer controlar todo, también queremos controlar a las mujeres, y creo que es un tema en el cual pues es digno de otro programa, pero hoy vamos a hablar básicamente de cómo es el trabajo de una madre soltera con sus hijos cuando están separados. Y resulta que Raúl y Verónica pues tenían ya casi 5 o 6 años de casados y ellos deciden separarse. Prácticamente ella, la mamá, pues decide salirse de su hogar, empieza a buscar el modo de cómo hacerlo, debido a que la violencia que estaban sufriendo sus hijos ya no era la correcta. Todo tiene un límite, definitivamente, y cuando te tocan a tus hijos y ya es algo más grave, yo creo que sí todos tendríamos, dentro de la salud mental sana que tenemos, pues irnos, ¿no? Eso es lo que hace una mente sana, que cuando es maltratada en un lugar se va. Pero a veces no se salen de ese tipo de violencia, pero no es porque no quieran. A veces es muy fácil para la familia, para los amigos, para la sociedad, criticar a esa mujer que está haciendo un gran esfuerzo por mantener, con la esperanza justa de que quiere que su esposo o su compañero pues cambie en algunos aspectos de su vida, pero a veces no se puede o no es posible. Entonces Raúl y Verónica pues tuvieron esa diferencia. Ella no soportó más y decidió irse. Ellos tuvieron 2 hijos, a Omar y a Jessica. Omar tiene 12 años hoy en la actualidad y Jessica pues tiene 7 añitos. Es muy complicado de pronto salirse así nada más, ¿verdad? Muchas mamás manifiestan pues miedo, temor, el que qué voy a hacer. Y si a esto se le suman pues pretextos o razones como el que quién me va a dar de comer, quién me va a mantener, no tengo una casa, tengo que pagar renta, voy a trabajar, pues todavía se convierte más en una dificultad, yo creo que mucho mayor. Pero hay mujeres que son muy valientes y que han querido pues salirse de este tipo de maltrato, desde todas las formas de violencia que ya hemos platicado en otros programas, y bueno, pues hay mamás que deciden salirse, y pues Verónica es una de ellas. Entonces, Verónica pues se sale de su casa, se encuentra con esta primera dificultad, que es la de cómo, a dónde me voy a ir. Generalmente, pues cuando nos hacen una consulta, siempre les invitamos a que se apoyen en sus redes formales. Las redes formales pues siempre son la familia. Las redes formales pues están apoyadas siempre los hermanos, los tíos, los padres, pues para ver en qué pueden ayudar. Hay padres de familia que pues se incomodan con este tipo de situaciones. Hay papás que ante este tipo de situaciones suelen comentar, como te dije, que no te juntaras con esa persona. Entonces, eso es una carga. Cuando a los hijos se les dice eso, bueno, pues se tiene una carga ahí muy pesada, la cual pues no se lleva bien toda la vida, ¿no? Porque imagínate para una mamá tener que recurrir a sus padres para poder aceptar por primera vez, y después de 6 años de vivir con su pareja, aceptar el hecho de que tenían razón, que en realidad estos papás, de alguna manera, por la experiencia que tienen, por la visión que tienen, habían advertido a esta hija que no debería de estar con ese hombre porque no la trataba bien, o porque no era el adecuado, o porque era grosero, por tantas y tantas cosas. Entonces, pues Verónica pues tiene que ir a dar la cara ante sus papás, y desafortunadamente sus padres no tienen pues una buena opción como para poderla apoyar, pues debido a que ellos también ya son grandes y no pueden mantener más y tener una familia dentro de su pequeña casa, y menos con los nietos, ¿verdad? Aun cuando ellos los quieren mucho, pues este primer apoyo formal que es la familia pues no se pudo dar, y en consecuencia, bueno, pues habría que buscarle por otro lado. Así es como Verónica se sale con sus hijos, y Verónica dice, ¿qué voy a hacer después de que no me aceptaron en la casa de mis padres? Bien, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con 2 áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-978-5252 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues antes de continuar con nuestro programa, pues quiero hacer una mención por parte de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos, bueno, pues ayudan para las personas, aquellas que tienen dolencias mentales y emocionales. Pues ahorita las reuniones de sus grupos no están así como muy estables, pero también tienen un servicio en donde tú puedes hablar a este número telefónico, contactarte con Neuróticos Anónimos, les platicas tu problema y ellos tienen una orientación gratuita. Así es que les puedes marcar al 3092-1246. Es el comité del área 2 de Chalco. Así es que Neuróticos Anónimos, te puedes contactar con ellos, 3092-1246. Y también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, ellos son de la oficina intergrupal Paso 12, también tienen una orientación gratuita. Tú tienes un problema con algún familiar o tú personalmente tienes un problema con el alcohol, pues quieres tener una orientación gratuita, también llámalos al 55-83-08-19-23. Nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos siempre pues al servicio, en este servicio gratuito que tienen. Pues bien, hoy estamos hablando de, bueno, algunas dificultades que las madres solteras tienen, y más a propósito de esto del COVID, pues cómo están llevando ellos, o cómo, con qué están lidiando. ¿Están pudiendo estar bien con sus hijos o no? ¿Qué pasa con su economía? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? Pues bien, estábamos hablando del caso de Raúl y de Verónica, que se separan. Verónica dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no soporto más la violencia, me voy con mis hijos, los hijos se van con ella. Los hijos están de acuerdo, cabe aclarar esto, porque muchas veces los hijos, porque unos se jalan con el papá y otros con la mamá, no, los niños dicen, mamá, nos vamos, vámonos, porque ya no nos gusta ver que te maltraten, que te golpeen o que te digan cosas. Entonces, ante este tipo de situaciones, pues los hijos a veces cooperan demasiado. Verónica va con sus padres, no tiene buena cooperación por parte de ellos, sino porque no quieran, sino porque simplemente las circunstancias no lo permiten. A veces pues es una casa ya muy pequeña, o a la vez, la verdad también a veces los padres se enojan con los hijos, ¿no? Para el caso de Verónica, que se sale con sus hijos de su casa y bueno, pues se encuentra con estas dificultades, pues vienen unas nuevas adversidades, como es, bueno, no puedo estar en casa de ninguna de mi familia, tengo que rentar. ¿Qué implica? Pues rentar, pues realmente trabajar también, porque si antes, bueno, pues el acuerdo con su pareja era que pues él traía el gasto y entonces ayudaba a la casa, pues también la aportación de Verónica en su casa pues era que ella quizá el acuerdo era pues lavar, planchar o estar en casa, ¿no? También hay mujeres que aún así bajo todo este trabajo que tienen, pues también trabajan o cooperan vendiendo algo o alguna otra cosa, pero en el caso de Verónica, bueno, se ve en esta necesidad de que, ¿y ahora qué hago? Finalmente, bueno, pues se encuentra por ahí un pequeño cuarto, se adapta, el cambio de escuela de sus hijos es otro asunto que se le complica, y bueno, pues total que ya está en una casa, puede cambiar a sus hijos de escuela y los niños siguen. Te recuerdo que ella tiene dos hijos de Omar de 12 y Jessica de 7 añitos. Afortunadamente, digo, porque podría ser una historia diferente a lo que ya conocemos de una manera más común entre todas las madres solteras, pues el papá de los niños decide sí poder apoyar a Verónica con todo y el enojo que él puede tener contra ella, pero él también, pues, de cierta manera comprende que pues, tiene que ayudar a sus hijos, está haciendo una aportación económica, pero no es lo suficiente. Les hago toda esta introducción porque al punto que quiero llegar es que muchas de las mamás solteras siempre están teniendo un problema con sus hijos. En el caso de Verónica, tiene un problema con su hijo mayor. Sí es cierto, ya viven aparte, ya están en una mejor situación, encuentran un poco más de paz todos los días en su casa, los niños están muy a gusto, la mamá está más tranquila, se ha vuelto más creativa, se ha dado cuenta que trabajando es autosuficiente y todo. Pero se viene esta situación del COVID, aún para ella que ya está trabajando y todo, pues se convierte en un problema más, porque antes la escuela podía entretenerle, aparte de educar a sus hijos, y pues ella los llevaba a la escuela, se iba a trabajar, regresaba a comer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde con ellos, regresaba a su trabajo, y no era tanto el tiempo que no podía estar con ellos o que sus hijos estuvieran solos. Hoy en día, bueno, pues Verónica está teniendo un problema en que en donde su hijo mayor le reclama todo, le protesta todo. Aparte, pues habría que señalar entre paréntesis que el niño mayor pues ya está entrando como en una preadolescencia o en una adolescencia ya, porque es muy desafiante con ella, no obedece, la madre deja pues algunos asuntos de tareas como alzar sus cosas, como limpiar el pequeño cuarto que tienen, de tener en orden la casa. Y la verdad es que este tipo de circunstancias muchas veces las madres solteras pues lo sufren. Lo sufren porque pues no quieren ver a sus hijos en ese tipo de responsabilidades. Los chicos también cambian en un papel en el cual antes la madre lo cubría, pues ahora ellos lo que hacen es hacer las actividades que mamá no puede hacer. Pero ¿qué pasa cuando los chicos no quieren cooperar? ¿Qué pasa cuando los chicos, por más que se les hace, se les habla para que hagan conciencia de la situación, de todas las vicisitudes que tiene que pasar la madre para mantener la casa, de las limitaciones a pesar del apoyo del papá, que da un apoyo muy, muy poco y muy pobre, pues los hijos no están entendiendo? Entonces, todas las dificultades que tiene se le suma la actitud de los hijos. En el caso de Verónica, su hijo mayor es el que más le protesta. Incluso le ha llegado a reclamar el hecho de que por su culpa su papá ya no lo siguió, que se salieron gracias a que ella, pues no sé, protestó, quiso salirse. Y de verdad los hijos a veces no, en una aparente comprensión hacia la madre, no entienden de las circunstancias, como que se les va olvidando. En un principio era, vamos a salirnos de casa mamá y no estés soportando este tipo de situaciones con papá. Y los hijos mayores suelen ser como muy acompañantes, pero a veces los hijos se va desdibujando todo esto. ¿Por qué? Porque cuando se les aumentan las responsabilidades es cuando no les parece. Por eso siempre nosotros recomendamos que, no propiamente porque en un futuro se vayan a separar de sus parejas, pero sí se les recomienda siempre involucrar a los hijos en las actividades comunes que deben de tener dentro de casa, porque tienen que formar hábitos al respecto, en que la ayuda a la casa es porque todos estamos dentro de casa y todos cooperamos. Imagínense si este niño, quiero suponer, pues antes lo hacía todo mamá por él, limpiaba su cuarto, levantaba todo, pues ahora le parece como un reto o como un castigo el hecho de que él tenga que cooperar con mamá, sobre todo por ser el mayor. Muchos nos preguntan qué es lo que se puede hacer, no nada más ante esta situación de este encierro y que no hay trabajo. Imagínense una madre soltera ahorita que se quedó sin trabajo, pues ¿cómo le hace? Y si no recibe el apoyo del papá, de los niños, pues se convierte en un doble conflicto. Entonces, ¿cómo hacer conscientes a nuestros hijos? En el caso de Verónica, esta mamá que, bueno, está tratando de llevar una nueva vida con sus hijos, nadie cree en ella, los hermanos pues le reprochan y no le apoyan, le critican incluso porque dentro de su núcleo familiar primario, donde sus papás siempre dijeron que si se iban a casar, se iban a casar con alguien para siempre, que pasara lo que pasara, tenía que ser hasta la muerte. Y creo que conceptos como estos sí tienen que reflexionarse, porque a veces son cargas muy pesadas para los hijos, y hay hijas e hijos que tienen que soportar una violencia con sus parejas y en las cuales no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen que ser leales a los principios de su familia. En el caso de Verónica, pues sí, sus padres son como muy conservadores, sin embargo, pues también ella decidió, a ver, es mi vida, a mí es a quien me pegan, a mí es a quien me maltratan, y entonces me salgo. Entonces, Verónica le ha platicado también a sus hermanos de las cosas que tienen que pasar, algunos de ellos, bueno, pues le apoyan a veces que con la despensa, o con alguna otra cosa, a veces esporádicamente con el cuidado de los hijos, pero a Verónica le queda muy claro que como madre soltera ella tiene que cuidar a sus hijos. Entonces, pues este hijo mayor, llamado Omar, Jessica pues es una niña más chiquita y pues sí depende más de mamá, está resintiendo desde luego la ausencia de mamá, porque pues antes la rutina era ir a la escuela y que mamá fuera por ella, y hoy en día pues también ha cambiado las cosas para Jessica, una niña de 7 añitos, pero yo quisiera enfocarme el día de hoy en una estrategia, en alguna dinámica en la cual podría servir para que los hijos, bajo estas condiciones en donde sus padres se separan, pero tienen que vivir con la madre, ¿cómo pueden apoyar los hijos a mamá? ¿Cómo pueden las madres hacer o jalar a sus hijos que no estén enojados con ellas? Porque un hijo cuando está enojado con la madre o con el padre es poco cooperativo.

ahí vas a encontrar toda la actualización del COVID, vas a encontrar pues el noticiero, todo lo relevante de este tipo de situación y otras noticias más, y también, bueno, pues vas a encontrar escuchar en vivo, y ahí le puedes dar clic a la flechita de play, y con mucho gusto estaremos en contacto a través de la señal de La Voladora Radio. Bien, y antes de continuar, pues también te quiero invitar a que, pues si tienes alguna necesidad de tener una psicoterapia, ya sea grupal, individual o de pareja, o también familiar, pues el Centro de Desarrollo Humano está ofreciendo talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional. Ellos tienen también algunas juntas virtuales, te puedes conectar con ellos de 8 de la noche a 21:30, que son las 9:30 de la noche, y el servicio es gratuito. ¿Quieres saber cómo le puedes hacer? Comunícate con ellos al 5512-28-2654. Desarrollo Humano, tienes un problema emocional, habla con ellos y te darán una buena sugerencia de cómo solucionar tu situación. Bien, pues estábamos hablando, el día de hoy estamos hablando de, pues por todo lo que tienen que pasar las madres solteras, estamos poniendo algunos ejemplos. Hoy en día hay muchas madres solteras que se quedaron sin trabajo, tienen que lidiar con sus hijos, que tienen algún problema ya realmente económico fuerte, pero encima de todo eso a veces los hijos no cooperan mucho, ni siquiera con las actividades. Hemos hecho por ahí un recuento de la historia de Raúl y Verónica, que se separaron, tienen dos hijos, Omar y Jessica, Omar de 12 y Jessica de 7, y bueno, ya Verónica vive muy aparte, ya se aventó, dicen por ahí las mujeres, aviéntate a rentar, dicen por ahí. Pero pues aquí la situación fue más por un asunto de violencia intrafamiliar, donde ella decide salirse, no pudo obtener al 100% el apoyo de su familia, de sus redes formales como es la familia, pues los amigos que son las redes informales o a veces algún profesionista o a veces alguna fundación o alguien que pueda ayudarla, pues tampoco ella pudo obtener un buen resultado. Sin duda, bueno, pues las instituciones que pudieron apoyarla fueron pues la propia escuela de sus hijos, que pudieron otorgarle un cambio para el lugar a donde ahora vive, y bueno. Y estamos hablando de cómo vamos a poder crear una estrategia que nos ayude a que nuestro, en este caso, su hijo mayor pueda pues cooperarle, porque el niño se ha vuelto muy rebelde, empieza a reclamarle todo, empieza a reclamar tiempo, ahorita en este momento el que no puedan salir, el que él ya no pueda ir a jugar fútbol, pero sobre todo el que no les compre cosas como antes. Porque pues sí, hay que entender que muchas veces se tiene un estatus, a veces las mujeres no quieren perder ese estatus económico, pero hay cosas que pesan más. En este caso, pues la violencia intrafamiliar aurilló a Verónica a tomar la decisión de irse. Ella tenía mucha conciencia de hacia dónde se iba a dirigir y todo lo que tenía por dificultad, pero dijo, ya no soporto más, y entonces se fue. Desde luego que está viviendo asuntos económicos difíciles y complicados, pero sobre todo más la falta de cooperación de su hijo mayor. Nosotros muchas veces sugerimos una dinámica que creo yo que ha funcionado cuando es bien aplicada. Y les decimos a las mamás, incluso no necesitan estar separadas, pero es bueno. Por ejemplo, los hijos que a veces no comprenden, los hijos mayores o las hijas mayores que no comprenden las carencias que hay en casa. Muchas veces nosotros les decimos, por dinámica, designa o asígnale a tu hijo mayor, aquel que no coopera y que no parece que no comprende, aunque tú le expliques todo, ¿por qué no le asignas el papel como de tesorero de la casa, como del administrador económico? Cuando nosotros sugerimos esto, a veces las mamás suelen poner así como una sonrisita de que, ay, ¿cómo crees, Miguel, que pueda yo asignarle a mi hijo la parte económica, no? Y de verdad es que suena así como muy descabellado, sin embargo, quienes lo han puesto en práctica han obtenido muy buena ganancia en cuanto a la relación con sus hijos. Una de las quejas de Verónica es justamente que su hijo ya no quiere hablar ni siquiera con ella, que apenas ella le habla de por qué no me ayudaste a alzar esto, a barrer aquí, a organizar, o pues simplemente por qué no hiciste la tarea, y a veces se convierte en un tema en donde ella pues, lamentablemente dice, a veces Miguel les he llegado a pegar, y la verdad es que yo no quiero hacer eso, porque creo que se está haciendo una bola de nieve gigante, gigante, y creo que no voy a poder ni con ellos ni conmigo misma. Entonces, hay mamás que nos han preguntado y les decimos, de veras, nómbralo tu tesorero, que administre realmente el dinero. Y dicen, ¿cómo, no? Pues es que es en todos los sentidos. platicamos particularmente con Verónica y le decimos, mira, ¿qué te parece si el dinero que tú tienes de tus ganancias, desde luego hay que apartar algo en otro lado, ¿verdad? El dinero que tú ganas, házelo saber a tu hijo y ponle el dinero enfrente y decirle, mira, esto es lo que yo gano de dinero, esto es lo que me da tu papá, nos da tu papá, y el hijo pues va a ver las cantidades, ¿no? Este hijo va a empezar a palpar lo que es realmente la economía. Si lo podemos ver desde puntos de vista de beneficio, la verdad es que hay muchísimo, siempre y cuando se aplique bien. Entonces, Verónica lo que hizo fue, a ver, ¿sabes qué, hijo? Mira, creo que no estás comprendiendo muchas cosas y sobre todo que no te pueda yo comprar algo. La mamá ya le había dicho, repetido miles de veces, todo lo que gasta y que no le alcanza, que a veces no le alcanza para la renta, que no le alcanza para la comida, que no le alcanza para nada. Entonces ella pone el dinero sobre la mesa y le dice, ¿sabes qué? Omar, lo que vamos a hacer es que tú de ahora en adelante vas a ser quien administre el dinero. Tú me vas a ayudar. El niño lo tomó muy en un sentido de importancia, porque hablar de dinero con un hijo es realmente confiar en él, en que él va a saber administrar las cosas. Y no propiamente administrar al 100%, porque al final la madre tiene que manejar esas situaciones. Lo que hizo la madre fue aplicar esto que nosotros le sugerimos, y fue justo decirle, tú me vas a ir dando dinero conforme vayamos necesitando, para la comida, para las compras, para la renta. Y entonces el niño muy contento dijo, sí, yo lo voy a hacer. Entonces salían a hacer el mandado y le decía, vente, tráete el dinero. Y llevaban una lista de lo que tenían que comprar. Y entonces ella, en esta dinámica de ir al mercado o al tianguis o al supermercado, ella le iba pidiendo, a ver, tenemos que comprar esto, ¿qué es lo que ya no hay en casa? Pues que ya no hay azúcar, que ya no hay huevo, que ya no hay aceite, que ya no están los hot cakes, que ya no hay leche, todo esto. Entonces la mamá, conforme iban comprando, le decía, ¿sabes qué? Dame la leche cuánto cuesta, el huevo cuánto cuesta, y le iba pidiendo, ahora dame tanto para la leche, ahora dame tanto para el huevo, ahora dame tanto para esto, dame tanto para lo otro. Y el chico pues iba sacando el dinero y entonces lo contaba y orgullosamente se lo daba a la madre y le decía, mamá, mira, aquí está. Llegó un punto en que, pues, claro, se iba agotando el dinero y el niño pues tenía que decirle, mamá, ya se nos está acabando el dinero. No, a ver, ahorita vente, vamos y vamos a comprar otras cosas. Mamá, que nos puedes comprar unos helados y queremos pues, unas frituras o no sé, algo que se les antojara a los niños. La madre tuvo la oportunidad de decirle, mira, ¿qué les parece? A sus dos hijos les dijo, ¿qué les parece si vamos a comprar lo que necesitamos para la casa y ahorita vamos a los helados? Continuaron comprando, pues que el jitomate y todas estas verduras se tienen que comprar, no sé, tantas cosas. Hasta que llegó un punto en donde dice, ¿qué crees, Miguel? Llegó un punto en donde mi hijo trató de sacarse dinero del bolso y dijo, mamá, ya no hay dinero. Al principio pues como que se enojaron y dijeron, ah, ya no va a alcanzar para nuestros helados. Y otra vez ya empezaba esta protesta hacia la madre, ¿no? Hijos, pero es que ustedes están viendo todo lo que hemos comprado es simplemente para la casa. ¿Qué les parece? Pues vamos a la casa y vemos si ahorita nos alcanza para los helados. Entonces empezaban a dividir por semana cuánto tenían que guardar para la renta y así es como fueron haciéndole. Entonces mamá también requería de 10 pesos para llegar a su trabajo y de 10 para regresar y venir a comer con ellos a casa. Todo este tipo de situaciones las tuvo que vivir un poco más de cerca Omar, y Omar empezó a comprender muchísimas cosas. Sobre todo esta parte, ¿no? Hay una parte en donde, ¿cómo le digo a mi hijo, decía Verónica, cómo le voy a decir a mi hijo que no me alcanza lo que papá nos da? La mamá decía, es que tu papá no me da lo suficiente, pero a veces en este discurso, el hijo no sabe, o los hijos no saben realmente qué es lo suficiente, porque no lo viven, solamente nosotros sabemos cuál es la cantidad de dinero. El papá, bueno, pues cuando los hijos llegaban a pedir, lo veían, llegaban a pedirles cosas, el papá se jactaba de decir, no, es que yo le doy para tu mamá para que ustedes coman. Los niños estaban muy enojados porque creían que ustedes coman incluía también pues todo aquello que se les antojara. Cuando Omar, este hijo de 12 años, empieza también a involucrarse en la administración del dinero, se da cuenta que lo de papá no era suficiente. Se da cuenta que papá decía ciertas cosas y que no era en la cantidad adecuada como para cubrir las necesidades básicas, al menos de alimentación. Y ya no se diga de ropa, de zapatos y de lo demás, porque a veces los hombres equivocadamente quieren ver sufrir a la madre para que ella pueda regresar o pueda suplicarle que puedan volver a unirse. Habemos hombres tan complicados, tan difíciles. Hay hombres que son realmente, demuestran el odio hacia la mujer también de esa manera, ¿no? Reconociendo que tienen un poder por encima de ellas, en este caso el económico, y a veces hay quienes llegan incluso a decirle, ay, tú no vas a poder sin mí, tú no vas a poder hacer nada si no estoy yo contigo. Entonces, este niño Omar pues, se dio cuenta de la cantidad de dinero que daba el papá y que en promedio cuánto se gastaba por semana. Aparte, pues el niño aprendió a hacer matemáticas y finanzas de entradas y salidas de dinero y cuánto ganaba mamá y cuánto se sacrificaba mamá, cuánto le pagaban por hora a mamá para poder llevar el sustento a casa, y que aparte había que dividirlo en renta, no sé si también tuviera que pagar agua o algún extra mantenimiento de la casa, no sé, pero realmente no alcanza. Pero todo esto no iba a detener a Verónica, jamás iba a regresar a este cuadro tan agresivo en el cual estuvo encerrada 5 o 6 años con alguien que ella creyó que conocía y que, bueno, pues, ella cuenta esta parte de 5 o 6 años que estuvo con su esposo, porque pues en realidad nos cuenta de cuándo se casó realmente por la iglesia, pero fácil ella tuvo pues mínimo unos 13 años con él, 13, unos 12, 13 años, casi la edad del hijo mayor. Entonces este niño Omar se empieza a dar cuenta de todo eso que está viviendo la madre. Pues bien, vamos a ir a una nueva pausa, regresamos a nuestro último bloque, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 46 minutos. Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones, compra en el lugar de siempre, no vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente, en el mercado, la fonda, la tiendita, ahí está lo bueno, lo que necesitas. La comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia. Mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por todo lo que nos escriben y por algunas cosas que estaba yo leyendo aquí en el corte. Bueno, pues sí, el tema de hoy, ¿no? Las madres solteras y pues por todo lo que tienen que pasar y más en esta asunto de el aislamiento, de no poder ir a trabajar y todo. Pero pues bueno, estábamos platicando ya casi ahorita al final de cómo el niño Omar, cuando lo involucraron en las finanzas de la casa, pues pudo comprender muchas cosas. Además, Omar es un niño muy inteligente, que a veces, fíjense, los padres de familia, a veces estamos siempre con el mismo discurso, ¿no? Hay un tema muy importante que habría que comprender cuando los padres se separan. Hay una cosa que se llama alineación parental. Hoy en día ya está tipificado como un asunto de violencia que se puede castigar. Y esta, la alineación parental, significa que uno de los dos cónyuges, ya sea mamá o papá, que están separados, pues muchas veces ocupan a los hijos para desprestigiar al otro. Esa es realmente la acción de la alineación parental. Entonces, valdría la pena también comprender esa situación, porque en el caso de esta familia, pues también se dio mucho esto de la alineación parental, ocupar a los hijos para desprestigiar al otro padre de familia o a la otra madre de familia, ¿verdad? Y bueno, pues estábamos con este asunto de Omar, y entonces Omar se empieza a involucrar en las finanzas de la casa, ahora con su mamá, que tiene que ver por ellos, y aunque su papá pues se jactaba de que pues, sí daba dinero y todo, el niño empieza a tener esta habilidad de poder escribir, llevar un cuadernito, o sea, él lo asumió con una importancia tan grande. O sea, eso también es muy importante. Los hijos a veces hay que asignarles papeles importantes en el rol familiar, porque al hacerlo así, de una manera indirecta, tú también les estás diciendo, les estás haciendo saber todo aquello que los hijos deben de tener en conocimiento, como para entender mejor. Hay quienes me han dicho, oye, es que mi hijo creo que empezó a madurar mucho a partir de que viera la realidad. De por sí ya veía la realidad de que me golpeaban o que me insultaban o que me humillaban, y se convirtió en alguien muy maduro, en donde pues pensaba incluso a veces mejor que yo, dice esta Verónica, la mamá de este niño. Pensaba mucho mejor que yo, porque él decía, mamá, vámonos. Había veces en que ya nos teníamos que, ya estábamos en la situación de podernos ir por el apoyo o por X tipo de circunstancias, no nos íbamos, y entonces él se enojaba demasiado conmigo, dice Verónica. Omar se enojaba, dice, yo creo que sus enojos vienen desde ese entonces, en donde había la oportunidad de salirnos y no nos salíamos, no me iba yo con ellos, le enojaba que yo soportara los golpes y las humillaciones, y todo aquello de preguntarte a dónde ibas, dice Omar, yo tuve la oportunidad de platicar con él y decía, Omar, es que mi papá me encargaba que yo viera dónde iba mi mamá, con quién hablaba, si hablaba por teléfono, ¿no? Entonces imagínense qué violencia tan grande y tan fuerte, ¿no? O sea, qué incomprensión de los padres. Y tanto hombres y mujeres a veces hacemos eso en nuestro rol en el hogar, y la verdad pues está muy equivocado. Las ventajas que realmente encontró Verónica con esta dinámica con su hijo pues fueron muchas, ¿no? Una, que el hijo empezó a cooperar mucho más. Que todo aquello que Verónica le decía diario, diario, diario al niño, porque necesitaba de su apoyo, no lo tuvo que hacer más, simplemente con el hecho de involucrarlo en las finanzas. El niño entendió y comprendió incluso que papá no daba lo suficiente. El niño se atrevió y tuvo cara para poderle decir, papá, es que lo que nos das no nos alcanza, y nadie se lo pidió. Por eso hablaba yo de la alineación parental. No, la madre nunca le dijo, ve y dile a tu papá que no nos alcanza. No, el mismo niño entendió. Bueno, hasta la niña pequeñita estaba entendiendo muchas cosas. La niña, dice la mamá, mira, mi niña con sus deditos contaba moneditas por moneditas, desde los pesitos hasta las monedas de 5. Esa era su labor y le encantaba hacer eso. Y pues está con esta dificultad de los 7 años a empezar apenas a contar y a sumar y todo. Y empezó también a tener un mejor desarrollo en ese sentido, y pues las matemáticas parece que se le empiezan a dar a partir de esta actividad. Pero en el caso de Omar se encontró mucho más cooperación. Realmente yo creo que Omar, en esta inteligencia que tiene, pues comprendió tantas cosas, incluso el trabajo de mamá. Todo lo que tenía que hacer mamá simplemente para ganarse unos centavos y poder mantener la casa. Él la comprendía más. Dice, ¿sabes qué me sorprendió, Miguel? Que llegué un día muy cansada del trabajo. Ya no llegaba yo tan enojada. Ellos hacían sus labores pues como ellos podían. Dice, yo también me volví más comprensiva. Yo quería tener una casa súper limpia y todo se lo estaba dejando a mis hijos. Decía ella, en alguna ocasión escuché que no se les debe de poner cargas a los hijos que no les corresponden. Por eso también dice, yo dudaba, bueno, y si lo involucro en las finanzas o no, pero al final dice, cuando yo lo apliqué, mi hijo, pues ese día que venía yo muy cansada, pues me dijo, mamá, te sobo tus pies, ¿no? La dice, la verdad me dio tanta ternura porque finalmente mi hijo estaba comprendiendo muchas cosas. Obviamente no lo dejé, yo fui la que terminé sobándole los pies a mi hijo, y la verdad es que me conmovió tanto el apoyo, que hoy en día dice, bueno, pues mi hijo ya está más grande, dice, ya ya está en tercero de secundaria, ya casi va a salir, pero sigue siendo un chico muy cooperativo. Del asunto de que su padre pues tenía que aportar más, pues no tuvimos mucha ganancia, pero finalmente, bueno, el padre ya no me aporta en dinero, pero sí me aporta a veces con una despensa para mis hijos, ya se les compran más cosas, vamos, esta madurez del niño a través de esta dinámica que sugerimos y que, pues hay mamás que lo saben aplicar muy bien, hay mamás que les cuesta más trabajo, pero al final yo creo que el hecho de que involucráramos o que jalara un poquito más a su hijo le permitió también a ella tener una plática más sana con él. El chico, pues desde luego, tanto comprendió el sacrificio de la madre, y no un sacrificio porque tenga que hacerlos, no, la madre siempre ha querido que sus hijos estén bien, y él también empezó a comprender tantas cosas, que mejoró en la escuela, su conducta mejoró, la niña también empezó a crecer bajo esta dinámica, y ahora pues es el chico finalmente quien administra todo. Obviamente la madre sigue tomando decisiones de cómo hacerle, pero dice Verónica, dice Miguel, cuando tenemos la oportunidad de que hubo algún mes o alguna semana que nos fue mejor, ellos comprenden muy bien que entonces podemos comprar que el helado, y a veces ha sido hasta más, podernos ir al cine, poder estar con ellos, jugar más, dice, pero hoy en día ante este encierro, dice, pues no tengo tanto dinero, esta dinámica se la sugerimos a ella hace unos 2 o 3 años, más o menos, si la memoria no me falla, y hasta el día de hoy, bueno, pues la siguen haciendo, el chico sigue muy contento en esta administración de cosas, el niño ya quiere trabajar, quiere irse a trabajar, pues porque entiende y comprende muy bien la situación de mamá y la situación de la familia, ¿no? Este tipo de dinámicas que nos sirven o le sirven también a los padres para poder compensar un poco la situación de una separación, y sobre todo con hijos que protestan todo porque pues no, a lo mejor su inmadurez no alcanza, no les permite comprender todas las situaciones. Quizá a lo mejor tú cuando les explicas, ellos te digan que sí con su cabecita, digan sí entiendo, pero no lo van a entender al 100% si no lo viven. Tampoco se trata de utilizar a los hijos en este tipo de dinámicas para tener ventaja sobre el otro y desprestigiar al otro. No es por ahí. Y creo que la dinámica bien aplicada, creo que tiene muchas ganancias. Yo creo que, yo no he visto a Omar desde hace tiempo, pero creo que Omar es un niño muy maduro y muy consciente. Y aparte también, dentro de la historia de vida que él va a platicar algún día cuando sea adulto, ya sea a sus hijos, o a lo mejor en un libro, o a lo mejor en una bibliografía, pues hablará de esto, ¿no? De su madre como una mujer que decidió salirse de la violencia, de dejar atrás el miedo, de encontrarse con una serie de adversidades en las cuales ella sola tuvo que salir adelante. Entonces lo único que está ganando la madre con sus hijos es admiración. Ojalá en la historia de estos niños, cuando tengan que redactarla, incluso hasta en un trabajo de la escuela, ¿por qué no? Hablar bien de mi madre nos sacó adelante. Claro, con el apoyo también de nuestro papá, pero quien más tuvo un significado en la vida de nosotros, esos niños podrán decir, fue mi mamá, porque de verdad trabajaba, llegaba muy cansado, no le alcanzaba el dinero. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, no sé cómo le hacía mi mamá o cómo le hacía mi papá, pero salimos adelante? Hasta cuando se es padre, es cuando se comprenden muchas cosas. Casi todas las cosas se comprenden. Pero pues bueno, así son los ciclos de la vida. También los hijos tienen que vivir ciertas cosas para comprender otras, que por más que les explicamos querían que comprendieran, pero que nunca las pudieron comprender mejor que cuando tuvieron a su propia familia y a sus propios hijos. Pues qué padre también por Omar, ¿no? Darse cuenta que la actitud que tenía su padre hacia su madre no era la correcta, y que pues ojalá y en la medida de todo lo posible y de todo lo que pues represente para Omar el sacrificio de su madre,